Marco Muñoz Becker. Bueno, se trata de un hecho de tránsito que se verificó aproximadamente a las 21:30 horas del día de ayer, en la noche, del kilómetro 2,5 hacia la ciudad de Frutillar, hacia la Fresia. En este momento se encuentra trabajando el sitio suceso personal de la CIA de Carabineros, quienes precisarán y determinarán las causas del accidente. También bomberos se encuentra realizando el trabajo de su especialidad con la finalidad de retirar los cuerpos de las 5 personas que iban en el interior del vehículo menor. ¿Se tiene algún antecedente cómo habría ocurrido este hecho antes? Preliminarmente, uno de los vehículos, el vehículo menor, habría perdido, por razones que se investigan, perdido el control del vehículo y traspasado el eje central de la calzada, obstruyendo la pista de circulación del camión que lo hacía en sentido contrario. ¿Hay una familia involucrada en este momento? Sí, se trata de una familia, son 5 personas, 3 adultos y 2 menores de edad. ¿Vivían en, ellos son habitados en Fresia? Entiendo que en Puerto Montt y visitaban a familia en Fresia.